Book 2 3 3 Conociendo otras personas. El ta'aruf. Hola. Marhaban. Buenos días. Marhaban. ¿Qué tal? كيف حالك؟ ¿Viene usted de Europa? ¿Hel anta min Europa? ¿Viene usted de América? ¿Hel anta min América? ¿Viene usted de Asia? ¿Hel anta min Asia? ¿En qué hotel se encuentra hospedado usted? ¿En cuál hotel se encuentra hospedada usted? ¿Fi ayya funduq tuqim? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Mundhu mata wa anta huna? ¿Por cuánto tiempo permanecerá usted aquí? ¿Kam satabqa huna? ¿Le gusta aquí? ¿Hel yu'jibuka huna? ¿Está usted aquí de vacaciones? ¿Hel antum tamduna ijazatakum huna? Visíteme cuando quiera. Yajib an tazuruni. Aquí está mi dirección. Hada huwa unwani. Nos vemos mañana. ¿Hel sanara ba'dana gadan? Lo siento, pero ya tengo otros planes. يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Adiós. Chao. إلى اللقاء. Adiós. Hasta la vista. أراكم قريبا. Hasta pronto. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريباً.